vista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Entercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González López, la primera oficial científica, Susana Romero. Horacio Sandoval. Oficiales de estirpe. Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Mauricio José. Alejandro Palomares. Carlos Villagrana Romero. Y Donatio Rocha. Cabón Estudio. La explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Son las 9:06 del 3 de junio. Pues parece que la estación estaba caída, no sé por qué no se oía música. Somos creo que el primer programa que entra a música. ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Bueno, pues está aquí Susy Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariana Moreno. Hello, ¿cómo están? Alejandro Palomares. Hola amigos, buenas noches. Lalo Mendoza en los controles. Hola. El Pinolillo Sandoval en el chat. Y parece que ya empezó a chatear. Por favor, chateen mucho con él, porque si no se pone a ver YouTube... Para que se entretenga. Sí, para que se entretenga, porque si no se pone a ver YouTube y... Mande muchas preguntas. Sí, luego no trabaja, le pagamos demasiado para que nada más se ponga a ver YouTube. Y me están saliendo que garras de Wolverine. Bueno, gracias. Pues, recuerden que hoy es martes de cómics y pueden escucharnos, pueden escribirnos a Cuántica. Ay, perdón, aquí. Ay, es que vimos que hay mucha gente conectada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pueden escribirnos a cuanticamedia@hotmail.com para que, pues, platique con nosotros, nos pregunten todo lo que quieran. Recuerden que este programa es de cómics, pero no como los demás programas de los compañeros que hablan, pues, más especializados de lo que es los personajes y como fans y saben todo de Batman, y si se puso los calzones rosas o se puso los calzones amarillos. Nosotros les hablamos de la problemática del medio del cómic, de cómo se hacen los cómics. Bueno, también hablamos de sí, los también, temas, pero más enfocado de profesionales a cómo elaboramos los cómics, las técnicas y todo, por si nos quieren preguntar cosas. También les podemos contestar de personajes y todo esto, ¿no? Pero más que nada para que sepan la temática. Estamos encaminados más a tratar de enseñar o de informar a la gente cómo está nuestro medio del cómic mexicano aquí en nuestro país. No, y aparte, pregunten de otras historias o de otros autores, les damos nuestro punto de vista como fans y como profesionales. Exacto. Pues nos vamos con la... Bueno, vámonos a ir con la primera pieza, Lalito. Es la 1. Y ya empezó a llover. Ya empezó a llover, por si nos caemos, ustedes nos perdonarán. Este tema es de una serie de televisión inglesa legendaria que pues también no la mencionan mucho, pero es también de culto y mucha gente tiene pues muchas personas siguen esta serie. Ha pasado por muchos personajes, que se llama el Doctor Who. ¿Quién? El Doctor Who. ¿Quién? El Doctor Who. Y ahorita pues acaban de sacar una nueva versión del Doctor Who. Entonces les recomendamos que conozcan a este personaje, que es medio extraño y pues tocan muchos temas bastante interesantes. Vámonos con el Doctor Who y regresamos. Expandiendo Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. El complot. Levante muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieres, mi amor. O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras. ¿Y qué tomamos? Lo que... Se encarga de ayudar a gente, a la gente terrícola, a salvar su propio planeta, porque no pudo salvar el de él. Entonces siempre por lo regular escoge a una persona abierta a ciertos que tenga una mentalidad abierta, y por lo regular son chavas, y las asusta con mentalidad abierta. También hay personajes hombres, ¿no? Pero su nave está disfrazada con una caseta telefónica, que pues la gente la ve por fuera como una caseta telefónica, y cuando se mete pues es una nave gigantesca, no tiene, o sea, el espacio es gigantesco, ¿no? ¿Cómo se llama? Cardic se llama la nave. Y pues es muy padre porque lucha contra extraterrestres que quieren invadir la Tierra. Hay veces que tiene corte cómico, es una especie de ciencia ficción ligera. No ligera, sino es muy locochona. O sea, a muchas personas no les gusta porque es, luego salen con jaladas aparentemente. Pero es extraña para el tipo de humor inglés que a mucha gente no les no gusta, cualquiera le pero gusta. Pienso que es muy interesante el concepto, y salen monstruos y situaciones medio raras a veces, pero lo que es padre de esta serie es lo que tratan, los espacios-tiempo, el tiempo, cómo afecta el tiempo si cambias el pasado y todo ese tipo de cosas. Y lucha contra extraterrestres y contra monstruos o cosas extrañas, y viaja por todo el tiempo, o sea, por el futuro, el pasado. Entonces salen cosas padres. Entonces se las recomendamos, el Doctor Who. Si se puede, pues vean todos los tipos de Doctor Who que ha habido. Ahorita está uno nuevo, es un cuate alto así, pelón. Y el que más conoce la gente, sobre todo la generación de los 70s y 80s, es el de la bufanda. Una bufanda y pelo chino, y es el que tiene dos corazones. Sí, exacto, ¿no? Él tiene dos corazones. Y es el único que puede salvar a la Tierra. Lo padre del personaje, para los que no lo conocen, es que está en peligro y es como Bugs Bunny. Se ríe, o sea, es sarcástico a los peligros. Entonces eso lo hace muy poderoso. Es padre. O sea que es una serie con mucho amor. Con mucho amor. Oye, yo no he visto esa serie. Bueno, pero yo no sabía que no era. Yo pensaba que era terrestre. No, es extraterrestre. Es de otro planeta y de otra dimensión. De hecho, hay una película que más o menos hacen una especie de resumen, que es una película que a mucha gente tampoco le gustó, pero a mí me pareció buena. Uh-huh. Y ahorita pues estoy hablando del Doctor Who porque nuestro buen amigo Luis Javier de Arcadia de Tepic, de Tepic, que nos invitó a la pasada Expo Anime. Pues ahora sí que imagínense, a todos nos dio un regalito. Sí. Ay, sí, bueno, él y todo el equipo, los organizadores nos dio un regalito. Por cierto, muchas gracias. Sí, muchas gracias, sí, por ellos. Padrísimo. A Susi le dio unas artesanía de los indios de los Huicholes. Los Huicholes, no, ay, es una obra de arte. Alex, entonces, como sabía que le gusta Superman, le dio unos cómics de Superman. A Guacho una novela gráfica. A Darito creo que también le dio artesanía. A Jabo le dio una artesanía también. Muy padre. Lo creyó borracho, entonces le dio una artesanía. Y... era una salsa. Bueno. Pero vestida con todo. ¿Pero en qué venía la salsa? En una botella. y a mí me dio la primera temporada del Doctor Who. Sí. De esta nueva. Ay, guau. Que no la he visto porque quiero verla con los cagones a ver qué les parece. Pero sé que el humor es un poco complicado, a ver si les gusta a los cagones. Oye, ¿por qué no dejamos el programa y nos vamos a ver, doctor? Total, nadie nos tan está escuchando. Como Bob Esponja. No tan refinado. No es que sea complicado, no es que sea complicado, es... locochón, o sea, es como medio, hay veces que te salen cosas marihuanadas, el tipo, como también, por ejemplo, a veces en Star Trek sacan cosas así de humorísticas, pero digo, de vez en cuando hay un capítulo medio humorístico, aquí no, aquí todo es así, entonces, por eso es que, pues yo pienso que... ¿Y así era la original? Así sí. Original. Además que la serie original era el doctor era más viejo y era su nieta la que viajaba con él. Entonces era en blanco y negro y me acuerdo de algunos capítulos, pero sí la veo lejana porque esa era de los 60s también, de los 65 por ahí. Cuando empezaba la televisión mexicana, la televisión a nivel México, ya como se ve la televisión, la empezaban a pasar. Yo sí me acuerdo de eso. Sí. ¿Qué más, Guachín? ¿Hay mensajes? Ya. A ver. Mira, nos dice Mechita. Hola, ¿cómo están, comunes? Buenas noches, ¿qué tal el fin de semana? Hola, Mechita. Saludos, Mechita. Como que nadie los está escuchando. ¿Cómo que nadie los está escuchando? ¿Y yo qué? No, es que no, nosotros no nos escuchamos. O sea, hay algo raro ahí en la... Porque siempre por lo regular tenemos una computadora que escucha nuestro... pues lo que estamos transmitiendo, con un delay de más o menos entre 30 a un minuto, ¿no? 30 segundos a un minuto. Y ahorita no escuchamos ni siquiera eso, entonces no sabíamos si nos estaban escuchando, porque hemos tenido problemas con con el servidor. Con los inventos del hombre blanco. Sí, no sé qué ha pasado, que nos está bloqueando y... creo que a Jabo lo bloqueó y no ha podido transmitir. Bueno, pero lo importante es que ustedes nos están escuchando y con eso ya estamos. Sí, vamos a ver si se puede conectarnos de nuevo. Lo dice Marco, muchas gracias. Mechita, me refiero al periódico. Rópanlo fuerte, con todas ganas. Canten bonito, canten con ganas. Eso es bonito. Sí. Nos dice Samo, saludos. Saludos, hola, Samix. Y nos dice Oscar, ¿de qué es el tema? No, pues estábamos hablando ahorita del Doctor Who. ¿De quién? De cómics. Es de cómics, de ciencia ficción, de loqueras, pero desde el punto de vista pues de nosotros como dibujantes de cómics profesional, porque hay muchos programas muy buenos que hablan de pues los cómics, ¿no? Pero repito, este es más que nada enfocado a cómo vivimos nosotros del cómic y la gente que se quiere dedicar a esto. Anécdotas personales. Exacto. A la gente que quiere dedicarse a esto, les damos tips para poder dedicarse a esto, para que hagan de su vida un desperdicio. Nos dice el feliz Marco, que todo lo ve feliz. Nos dice: gracias por su apoyo, nomás por eso voy a juntar a los lectores de nuevo. ¡Marco, dale! ¡Condenado! ¡Condenado! Ahí júntate a toda la clase del taller que dimos para que compren su Karmatron. ¡Oye, sí! Porque este es nuestro último intento. Han de saber que si no prosperamos con Karmatron en esta nueva salida, se puede decir que el mal ha triunfado. Estamos Azura ganado. Y tendremos que hacer pues otros proyectos que tampoco nos van a pelar nadie. Ajá. Pero bueno, así es esta cosa. Por eso estamos entrenando a Sadai para que sea chef. Sí, a lo mejor vamos a poner restaurantes mejor. Si ganas Uray viene a la tierra, les voy a pedir un autógrafo. Hablo bien. Condenada. No es porque la telefonista, ¿eh? Es María. Lo dice Bastián. Escuchame pintando, adoro la serie del Doctor Who. Soy más fanático del Señor del Tiempo que de Karmatron. No se crean. Está bien, porque sí, yo también soy fan. Yo también soy fan del Doctor Who. Hola, ¿cómo estás, Bastián? Por cierto, la nueva serie de Doctor Who ya va con el tercer actor que lo interpreta. No, es que eso es lo que decía. Este es creo que el octavo actor. Noveno. Lo que pasa es que aquí nada más pasaron tres Doctor Who aquí en México. ¿Qué más? Nos dice por aquí. Listo, reportándome desde Colombia, Edwin, ahora sí los escucho. Hola. Saludos, Ed, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Pues Ed ya está haciendo muchas cosas ahí también. Otra vez ya regresó a Debianat porque estaba estudiando y se estaba... No, estaba muerto, estaba de parranda. ¿Acaso eres de Eddie? ¿Cómo se llama? Eddie. Son geniales. Y nos dice, yo pregunto lo mismo, sé que los jueves son jueves, asesor. Pensé que había leído mal, pero no. Yo pregunto lo mismo, sé que los jueves son jueves eróticos en Kabum, pero los martes de queso. No, pues son cómics, si quieren pornográficos, pero cómics. Haremos una especial. Pura cultura. ¿Qué más? Y no nos dice Maru. Hola, Crayola. Hola, Maru. Hola, Maru. Saludos. Hola, hace mucho que no se conectaban. Hace mucho que tú no venías al programa. Hace mucho que no prestaba. Maru siempre está con nosotros, Maru. No, pero las discusiones todos los martes y jueves está. Eso sí se va, y se va los 5 minutos que empezamos. Sí. Pero que se reporta, se reporta. Ah, bueno, sí, es cierto. Entra, saluda, se va. Se va Maru. Nos dice Brenda, Hola a todos, saludos los cabones. Hola. Hey, Brenny. Estaba haciendo ejercicio y me acordé de que hoy había programa. Espero que no me haya perdido mucho. Besos a todos y... ¡Hola! ¡Hola, Brenda! Hola, estamos hablando apenas del Dr. Who. ¿Qué más? Nos dice Max. Estoy seguro que les irá bien y podrán continuar con Karmatron. Claro que sí, solo gracias. Es un sarcasmo hacia el infinito que les estoy echando a la mala suerte para que nos quite las cosas que nos está poniendo. Nos dice Samo, a pesar de la cercanía de Andrés, por el momento solo pura lluvia. Ándale. El huracán. Exacto. Sí, oye. Nos dice Memo, ok, ya estoy escuchando. ¿De qué se trata el Dr. Who, como sea? Decíamos que es un personaje que le llaman el maestro del tiempo. Es el último de su especie. ¿Es ciencia ficción? Sí, es ciencia ficción inglesa, es clásico, ya es como Star Trek. Pero los ingleses son muy buenos. No, los ingleses son excelentes. Muy buenos. Es como de culto como Star Trek y es de la misma época más o menos. Bueno, un poquito antes el Dr. Who que Star Trek. Un poco antes. Y este personaje, como no pudo rescatar a su planeta, decide ayudar a la Tierra para que no cometa los errores. Pero es muy sarcástico, o sea, a él no le importa... las cosas, él actúa de acuerdo a como debe actuar y le vale gorro todo, ¿no? O sea, no tiene sentimientos. Sí tiene sentimientos, pero está más concentrado en la misión. Y viaja a través de una nave que se llama el Kardec, que es disfrazada, que es una... ¿Kardec o Kardec? No me acuerdo, espérate. Es que no he visto lo último. No me acuerdo porque me acuerdo vagamente del Chavo. Pero es una caseta telefónica, bueno, es una nave disfrazada de una caseta telefónica que viaja y tú entras al interior y es una nave sototototototota gigante, ¿no? Entonces viajan a través del tiempo. Y se oye muy padre el sonido de la nave cuando va a aparecer. Lo curioso es que esto debe ser por el juego, se, ¿no? Supone que se supone que no, Susi, hace no, esto, Susi, no, no, no, no digas esto, Susi, no vayas a ir, Susi. Pero ¿por qué, mi amor? No vayas a ir, Susi, por favor. No digas eso. Y mole y sale. Y se organiza toda una guerra mundial con respecto a las actitudes de su mamá. Sí. Y ahora se lleva de patas a todos los cabunes, no solo a mí. Sí, cierto. Es cierto. No digo. Si no, contémonos el no mucho. A ver, creo que tenemos ahí una lista por ahí. A ver, Bochín, antes de pasar a otros comentarios. Pues sí, a todos coludos, a todos sabores. Ajá. Está aquí Rebeca, no la habíamos presentado. Y Mauricio contigo. Hola. Mauricio. Es el momento donde el cielo se abre, es el momento donde empieza a retumbar. Ah, que la extraña. Más rápido que el lluviznazo del Distrito Federal. Más fuerte que el calor de la TNT. Calor humano. Hola, condenadotes. Sí, los escucho. Ya hablaron de la pieza musical. Siento, macho. Les manda saludos el señor Gabriel Chávez. Ah, sí. Yo le hablé la otra vez al señor Chávez. No, hombre. Hola, Gabriel. Y dice, contestando al Oscar de lo de cuando el mal triunfe, dice... No, hombre, el día en el que más triunfa es cuando Bartú será presidente. No, ya están calladitos, no aviven en el fuego. Sí, oh, bueno, ya, hemos, es cierto. Hemos estado tranquilitos mucho tiempo. Este, bueno, se va a llevar cuando salga el 12 de Karmatron. Es que una llama se apaga y otra se enciende. Ah, okay. Bueno, ¿qué más? Estén pendientes del 12. Y nos dice Kyosuke, hoy día de cómics, ¿de qué tema hablaron hoy? Sí, se escucha su programa, no se preocupen. Ah, ok. Gracias. ¿De qué hablaremos hoy? De todo lo que quieran. De todo lo que quieran. En realidad, este es un programa completamente de desatino controlado. No sabemos ni de qué vamos a hablar. Pero ahí tenemos unas notas. Pero como hablamos, ¿eh? Y sí. Dice Zeus, ya era hora, saludos cabrones, Zeus les habla, reportándose. Saludos. Hola, Zeus. El Olimpo. Desde el Olimpo. Y nos dice Samo, saludos a Jicamel. Guacho, dile que ha subido su imagen al nombre de brigada. Ah, okay. Déjenme decirles que Jicamán, alias Miki, nos envió unas fotos de... ¿Ya lo había dicho en el programa pasado? No. Unas fotos de... De su exposición. Se ve que está bien padre. Todos así unos trabajos espectaculares. Y el Miki nada más una cajita de Karmatron ahí. ¡No es cierto, Miki! Oh, ay, qué padre estuvo, nos enseñó su trabajo, está padrísimo. Sí. Y nos dice Wendy, Susi, no nos eches porras, por favor. Gracias, te quiero mil. O sea, multiplícate por cero. Como diría George Sanders, las que andaba con esta... Bueno, hay sus excepciones. Las que andaba con este Chopin. Este George sí, es cierto. Dijo, yo me agrada mucho ser mujer. Dice un reportero, ¿y qué, usted está en contra de los hombres o qué? No, es que si fuera hombre me hubiera tenido que casar con una. Hay de todo. Los hombres sí, también sí. Metemos la pata más, sí. No es. Metemos la pata más poquito. Ya ves, estamos todos aquí en Cabo. Ajá. Dizque soñando para hacer que el cómic resurja, cuando menos nuestros cómics. ¿Y cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Para que vean. Sí. Mejor ser guerreros con Berlín. Sí. Para que vean cómo dominan las mujeres. Sí. Eso es algo que yo quería preguntar. Perdón. A ver. No, por eso quería preguntar. No, ¿qué te pasa? Pero falta nada más. Que termine. Y nos dice Wendy, nos hace una pregunta. Nos dice, oye, yo no entiendo cómo leer los cómics en línea. Quería ver el primero y me apareció el número 9. ¿Cómo le hago para leerlos en orden? Ah, ok. Bueno, es que ahorita están implementando un nuevo sistema que va a estar perfecto. Mao, que está aquí. Y Mao les va a explicar cómo se ven los cómics. A ver, De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No, no, a ver. Miren, ahorita cuando llegan a la página de los e-comics van a ver un puesto de periódicos donde en la parte de arriba estamos poniendo los números más recientes y en una barrita horizontal en la parte de abajo están los números anteriores. Tienen que buscar en la barrita inferior si quieren irse en orden del 1 en adelante. El número 1 pues es obviamente el que está hasta la izquierda, izquierda, izquierda, todos. Hay unas flechitas de navegación en los extremos de esa barra que los va a llevar a los cómics que ustedes quieran. Pero ya en unas semanas vamos a implementar que haya un botón que los lleve a una galería o bodega de cómics de Karmatron, donde va a estar mucho más sencillo el navegar a través de cada uno de los números, y vamos a implementar algunas cositas extras para que puedan ustedes incrementar la diversión cuando estén navegando ahí por el sitio. Y también vamos a subir próximamente los cómics, los webcómics de todos los demás cabones, que están bien apurados haciendo todos los cómics y ya llevan varias páginas. Ah, y dice la cueva del dragón. Ah, la cueva del dragón es la tienda de nuestro amigo Juan Carlos, ¿no? Sí, saludos desde Tepic. Acá está lloviendo también. Ah, sí, me quería platicar con que le pido una disculpa porque me agregó en el Facebook. Ándale. Y me quería platicar conmigo. Y yo le respondí las primeras tres. Le va a pasar lo que el taxista. Me habló y creo que le respondí las primeras tres líneas. Pero algo pasó urgente que me tenía que ir a algo y tuve que cerrar el internet. Creo que lo cerré. ¿La gente volando? Sí, oye, perdón. Déjame pedir también a mí disculpas porque a mí me hablan en el chat y a mí se me olvida todo. Sí, también en el chat. Si no me despido, discúlpenme. Luego tenemos que ir así de urgencia a algún lado. Es que luego nos dejan trabajos, estamos... Ajá. Hay veces que estoy en el chat, es que cuando trabajamos nosotros, hay veces que dibujamos y nos vamos a la computadora. Dibujamos en papel y vamos a la computadora. Pues cuando estamos O surge alguna situación de algún... Pero cuando estamos dibujando... Y nos levantamos, es una mini... Sí. A resolver problemas. Pues. Sí. Pero cuando estamos dibujando... La computadora yo en lo personal lo tengo en la espalda. Entonces no lo veo. Y sigo dibujando y como me clavo dibujando, ya cuando regreso están todos los mensajes y ya se fue. Sí. con sí. Charlie. Sí. Hoy lo dejé porque no me acuerdo que andaba yo bien movida y estaba yo platicando con él al mismo tiempo de algo, de unos trabajos, ajá, de unas cotizaciones, y ya me fui a hacer otras cosas porque tenía que subir a ver lo de un envío, no me acuerdo, estaba ahí arriba con ustedes. Luego ya, no, pues ya vamos a comer, ya nos fuimos a comer, fui a hacer otras cosas y... Charlie, y regresé, no sé qué tanto me estaba escribiendo, y mejor ya se fue. Igual me pasa con Mau. Oye, ¿qué pasó? Te estoy escribiendo como loco y estoy atrás de él. ¿Verdad, Mau? Y yo platicando con Mau y él escribiendo como loco en el chat conmigo. Bueno, aunque de mañana sí es como que punto de aparte. Oigan, contame la anécdota. de bombillas. Después. Accidente. Para que lo digo de antemano ahorita que estoy. Para que vean, cuando estamos ya muy, muy congestionados de trabajo, pues también pasa eso, ¿no? Que estamos ya casi idos y de repente suceden este tipo de cosas. Deberían haber visto ayer cómo salió Mariana. Es que... ¡Ay, sí, por si apoyo! Lo que pasa es que nos dejaron hacer unos... tenemos que entregar ahora en la mañana para un trabajo. Un póster que van a ver ya pronto en todas las estaciones del metro de la Expo Robótica, y sale Karmatron en ese póster, ¿no? Pero aquí el póster no lo hice yo, lo hizo Mari y Guacho, porque Mari diseñó el personaje de Expo Robótica. Entonces tenía que entregar tanto el póster, porque se iban a una cita de Expo Robótica los demás cabunes, y también tenía que aventarse 6 páginas. Sí, de un... 4. 4 páginas. Ahí. De un proyecto que tenemos. Entonces, pues imagínense a Mari ya en la noche. Tenía pelos de pollo. Ay, pobre, sí, es cierto. Sí, pero bueno. No, pero cuenta la anécdota. ¿Sabes? Es el que se la sabe. ¿Cuál? ¿Habla del taxi? Sí, de cómo salió la pobre. Ay, ya. Bueno, no. Pues han de saber que Mariana ya, nunca está distraída. Espérate, es que cabe mencionar. No, pero es que llegaste aparte. Llegaste como pollo, con los pelos así, todos greñú. Como pollito recién nacido, ¿no? Y luego vino y Oscar le checó los cartones. Y dijo, no tienes que cambiar nada más este detalle. Se subió del burro. Ajá. De un personaje, ¿no? Ajá. Y de repente baja y ya. No. Sí, nada más. ¿Sabes qué? Esta actitud la puedes desarrollar mejor así. Ok, se ve. Y al rato baja. Espero que ya. Sabes más de saliñada, la coreana. ¿Qué crees? Y de repente ya se fue en la noche, se fueron en taxi. Sí, pues bueno, pero para esto ya es que ya una vez que terminas el trabajo, no te relaja, o sea, te llega el desguance, ¿no? Uh-huh. Es mi justificación. A ver, pues contame. Bueno, pues resulta que Lalo y yo nos fuimos a acompañar en la noche a Mariana a su casa y nos fuimos en taxi. Y entonces, pues, cuando nos subimos ya saludamos al señor. Mariana estaba adelante, ¿no? No, yo. Atrás. Estaba y Lalo y Mariana atrás. Pero pues, por la dirección que le dimos al señor... hacia donde nos dirigíamos, pues resulta que el señor nos empezó a platicar que él antes trabajaba en el sitio de taxis que estaba por ahí, o sea, muy cerquita de casa de Mariana. Entonces, Mariana, sí, de verdad, sí. Y se arranca el señor, ¿no? Empieza, sí, lo que pasa es que yo estuve 6 años... Pero ahí parece hablándole a Mari, ¿no? Sí, bueno, se dirigió a Mari, pero estamos escuchando todos. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, todos estamos prestando atención a diferentes grupos. Se dirigió a Mariana por la dirección, pero pues todo el mundo andamos a la plática, ¿no? Total que se arranca el señor plática y diciéndoles casi sus aventuras y todo. y que empieza a decir, no, no, es que también, la verdad, el sitio de taxi está mejor allá, porque este de aquí es este, hay más relajo, y así se empieza, se soltó, ¿no? Y de repente dice, no, hasta lo que sí está aquí. De Mariana, por cierto, en Noticias de Devianat hay una sección para mí solito de temas variados. Adivinen el nombre de la sección. Digan la anécdota del taxista. Ah, pues ya la contamos. Sí. Órale. ¿Cómo se llama el nombre de la sección? Este, Noticias de... No. Estoy diciendo, parece ser que le puso jicamán. Pues, adivinen cómo se llama. ¿Sabes qué? De Julio Villalobos es un personaje jicamán. Sí, sí, sí. Mira, nos dice Sonofrao, Oscar, hace ya rato que te había preguntado esto, pero te lo pregunto de nuevo. ¿Por qué recuerdo que viste el tip, pero no recuerdo qué fue lo que dijiste exactamente? ¿Cómo se le hace para que a la hora de dibujar bajo una lámpara no se refleje la luz en el papel y te dificulte el trabajo? Se te retoma la vista, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que de por sí se les va a reflejar mucho más en su estudio o en donde trabajen. Siempre debe haber dos tipos de luz. La luz ambiental, muchos la tienen como luz blanca, o sea, las de neón, y eso es perfectamente mal, está mal. Perdón. Y lastima. Perfectamente mal. Está muy mal. O sea, si se pone la luz de neón, la luz blanca, en el ambiente, porque eso sí les puede dañar la vista. Y también usan lámpara blanca. Entonces eso todavía refleja más la luz. Lo adecuado es que tengan luz amarilla en el medio ambiente, o sea, luz normal de esa, de foco amarillo, y la lámpara que se dirija a su respirador, o la que tengan, la lámpara de trabajo, esa sí que sea luz blanca. Este, así cuando chocan las dos, pues luces, no produce tanto relampagueo, que de por sí, a pesar, si la cartulina es muy satinada, eso se refleja, pero con la luz amarilla se bloquea un poquito y ven mejor. Aparte, la luz demasiado blanca ocasiona que con un rato de estar dibujando, ustedes no vean bien los errores del cartón. Pueda que ustedes estén viendo algo y no estén dibujando exactamente lo que quieren hacer. Es haciendo un símil de cuando está la luz de las 6 de la tarde, entre 6 y 6 y media de la tarde, que le llaman donde roban los ladrones. Cuando roban los ladrones. Twilight Zone. Exacto. Sucede ese mismo fenómeno cuando están dibujando. Entonces, esa obra me gusta porque se ve como limpia la ciudad. Sí, pero es muy mala para los ojos, o sea, ¿sí? La luz blanca. Sí, en fotografía se le llama la hora mágica, ¿no? Exacto. Y eso, pero no se ve. La hora no se ve. Es cuando menos se ve. Si se dan cuenta, cambiaron en muchas ciudades la luz blanca por la amarilla. Sí. Ajá. Porque se ve más. Sí, es cierto, se ve más. Entonces, cuando están en su cuarto deben ver más el medio ambiente y la luz blanca que enfoque directamente a lo que estén trabajando. ¿Y qué pasa si usas luz amarilla para dibujar? ¿Te lastima la vista? ¿O sí, no? Te lastima la vista. Okay. Tiene que ser luz blanca. Y aparte que no refleja sí. la luz. De hecho, hay unas lámparas que tienen las dos, los dos tipos de luces. Sí. Entonces, no. Esas son buenas. Esas se puede, pero también se gasta mucho. O sea, es mejor. Esa tú la usabas, ¿no? Sí, pero ya no he visto, ¿eh? No, cuando menos en donde yo las compraba. No es lo mismo poner dos. Una no, de luz blanca. Pero te va a quitar mucho espacio, la verdad. Bueno, eso sí. A ver. Me dice el William. Yo propongo los miércoles de Marianita. Ustedes me dicen cuántos votos consigo y lanzamos el programa de Marianita. No. Sí, estaba estudiando. Ya soy profesional, ya finalicé un diplomado con una universidad española y ahora sigo estudiando. Tengo más cartones que una recicladora, pero ya regresé al DeviantArt. Felicidades. Nos dice Selene. Me hicieron recordar que empecé mi trabajo de promotora online, apoyando a Carmatrón y a ustedes, claro. Empecé con un video ayer y la gente ya comienza a decir que les da curiosidad Carmatrón y a otros que van a ver el cómic. Les puse información para ver los distintos lugares en donde puedan adquirirlo. Ah, y no se preocupen por eso, además de que estoy acostumbrada a eso. Sé que se ocupan mucho, pero eso me hace sentir bien, ya que me gusta el trabajo que hacen. No te preocupes, Mariana. Además, yo ando molestando mucho. No, muchas gracias por tu apoyo, Selene. La verdad, sí necesitamos mucho apoyo con Carmatrón para que ahora ya que tenemos todo, pues, resuelto en cuestión de lo que antes en el pasado nos afectaba para poder sacar una revista, ahora que ya lo tenemos, ahora viene la problemática de que la gente ya le llegue la revista. Uh-huh. Estamos ajustando y muchas personas todavía no saben que ya salimos. Uh-huh. Entonces no podemos meternos a voceadores porque en voceadores te bloquean también la distribución, es un rollo y te echa a perder todas las revistas, y como en realidad estamos haciendo un trabajo artesanal y nos está costando pues mucho trabajo, preferimos tener el ahorita por lo menos ahorita la distribución casera con promotores y con tiendas de cómics y locales cerrados. No, hay que mejor que la distribución sea manejada con nuestra propia, nosotros los consideramos no ni fans ni amigos, sino parte de la familia acá. Exacto. Qué mejor que sean que seamos nosotros mismos los que generemos todo esto. Y ¿no? Que se lleven un porcentaje los amigos, más que nada. Oye, yo nada más también quiero comentar que hay veces que me hablan también, me meto al Messenger y bueno, estoy en el chat. Y hay veces que se mete para saludarme, bueno, pues Samo, Astro Zombie, Majedita, y les contesto para saludarlos y a veces los corto, pero no es por mala onda, sino porque estoy muy ocupada, ¿no? Sí. Pero de todos modos eso no implica que no nos podamos saludar o que yo en determinado momento... Maldita Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Santa Claus is coming to town. Konbanwa, buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is coming to town, pero ellas lo dicen Santa Dama Chini, ya te cruzo. Y el día de hoy, pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de respetarla todos los días, respetarla todos los días, no solamente un día. Media, radio. Cuántica Media. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Radio. Quantica Media Levante muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieras, mi amor. O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras. ¿Y qué tomamos? Lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Quantica Media Radio. Quantica Media. Quantica Media. Hola, ¿qué tal, amigos? Regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y acabamos de escuchar El Gran Chaparral con The Silver Screen. Vean esta serie, de verdad, es genial. Oigan, el doblaje. Maggie se tiene que retirar, pero antes de que se vaya, tiene que hacer su tarea. A ver. Pues nada, chicos, les quiero recomendar que vean el trailer que ya salió en la página de Apple, en trailers.apple.com. Pueden encontrar el nuevo trailer de la última película de Hayao Miyazaki. Si ustedes recuerdan, Hayao Miyazaki es el mismo director de El Viaje de Chihiro. La princesa Mononoke y el castillo vagabundo. Entonces, pues el señor es un maestro. Y pues con la del viaje de Chihiro ganó un Oscar. Entonces pues, su estudio, los estudios Ghibli son maravillosos, son el Disney en Japón. Son los que se interesaron en Carmatrón. Exactamente. Y ahorita lanzaron su última película que se llama Ponyo, que trata de un niño y de su amistad con Ponyo, que es un pez dorado que desea ser un ser. Aplícate el Smilex del Guasón también. Bueno, nos vemos. Besos, bye. ¿Y qué más, Joaquín? Nos dice Hatch, ¿qué onda? Saludos, vi uno de los videos en YouTube de unas entrevistas que les hicieron. ¿Qué onda con lo de una posible película? Me llamó la atención eso. Ah, pues eso es lo que hablábamos ahorita, es que uno de nuestros buenos amigos, Astro Zombie, que luego se conecta aquí al programa, él va continuamente a Japón y nos ayudó a hacer contactos con los japoneses. Ellos ya conocieron el cómic de Karmatron y están muy interesados en hablar con nosotros. Entonces es probable que para el año que entra algunos kobunes nos vayamos a tierras niponas para que nos corten la cabeza con los sables. ¡Ay! Ay, oye, pues, ¿qué crees que falleció el animador Jaime Díaz, argentino? Sí, ya lo conocí. ¿Sí? Sí, lo conocí. Vino una vez a México. Porque él estuvo en Disney, bueno, estuvo en Hanna-Barbera. Él es amigo de Rubén Procopio. Rubén Procopio es un maestro. Es un maestrazo. Se dedica a la animación, pero también hace figuras para los animadores. Es escultor, animador. Y el muchacho era, llegó con él a Disney. Ellos hicieron, sí, hicieron la del Zorro y el Sabueso. Participaron. O sea, era su contemporáneo. Exacto. Wow. Uy, sí, pero, qué lástima. Sí, tú crees, pero fíjate que estuvo trabajando codo a codo con los maestros directos de William Hanna y Joseph Barbera. Ajá. Y después él viajó, se regresó a Argentina y abrió un estudio de como una extensión de Hanna-Barbera en Argentina. Y empezó a crear a nuevos valores con toda esa escuela. Sí, muchos de los cuales luego nos hablan para pedirnos chamba a nosotros. Sí, Randy, sí, muchos, no, pues, muchos de... Son los que están hablando. Sí, sí. Y son sus alumnos de él. Qué padre. Y son los que le quitaron la chamba a Randy. Ahora, pues es que sí. O sea, que. Pero es que Ram no lo hizo bien. Todo lo del Cartoon Network cuando empezaba. Y sí, fíjate que estaban diciendo que el pasado sábado 20 de junio, en California, falleció, ¿no? Él vivía en California. Y que dicen que el sábado solo se recostó diciendo que se sentía cansado y que falleció mientras dormía. Sí. La muerte de los justos. Sí. Híjole, a mí me va a doler mucho. ¿Por qué? Porque no voy a poder morir así. ¡Ay! Pues como ves que se va un grande también. Sí, pues lástima. Es que aquí dentro de lo que es la corriente artística de nosotros los comiqueros, el problema que muchos artistas de cómic se quedan nada más en lo que es el conocimiento del cómic o de la animación, pero no estudian a los animadores. Por ejemplo, muchos animadores están especializados en movimiento, en el movimiento. Uh-huh. Cuando hacen cómic, les queda increíble. Por ejemplo, Mike Conkel, Rubén uh-huh. Procopio, Alex Todd, o sea, mucha gente que es muy famosa en esto. Pero hay también la teoría de que muchos animadores no pueden hacer cómic, y los que hacen cómic sí pueden hacer uh-huh. animación. Eso también es verdad. Pero por ejemplo, Rubén Procopio, que ahorita hablábamos de él, es un maestrazo. Uh-huh. Él es el que hizo la estatua de Sergio Aragonés, del premio Sergio Aragonés, que dan cada año. Uh-huh. Y muchas de las figuras que ven de Disney, de La Sirenita y todo, que se ven en esculturas de colección y todo, él las hace. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente el tipo de dibujo que se hace cuando eres animador y luego practicas el cómic, te queda muy suelto, es increíble. Entonces sí, se nota ahí esa habilidad de la animación. Entonces yo les recomiendo a muchos de los dibujantes amateurs que están haciendo cómic, que también estudien a los animadores, no solo a los artistas de cómic. Sí, pero fíjate que me dio curiosidad que dentro del estudio que él formó había, la mayoría eran de cómics. Ajá. No, y estaban en el departamento de layouts, aunque sean también otro tipo de arte, ¿no? Imagino que fondos o cosas así. Uh-huh. Pero también me he dado cuenta que hay animadores que los que hacen cómic, que pasan de la animación al cómic, les falta esa visión de cómic. Me refiero a que a lo mejor hacen muchas viñetas, bueno, hacen una serie uh-huh. de secuencias que se podrían ver bien en animación, porque mueves la cámara y haces un close-up y lo agrandas. Pero en una historieta que es fijo, sí, no necesita dar énfasis. Entonces esa visión de dar énfasis con ciertos cuadros no la tienen todavía, ¿no? No, y solo esas, por ejemplo, Ben Balistieri, también él trabaja en Cartoon Network, en varias de las animaciones nuevas de Flash, de esas que sacan, que Dexter ajá. y la mansión Foster, todo esto, pero él tiene aparte su estilo diferente. Uh-huh. Tiene su blog de Ben Balistieri, híjole, tiene unos trabajos y hace cómic, uh-huh. no, hombre, increíble, ¿sí? O sea, nada más de meterte ahí y verlo, híjole, te inspira. Dice Marco, series inglesas que me gustan mucho: La Gente del Mañana, Tomorrow People, la pasaban en el extinto Imevisión, estaba chida, y el show de Benny Hill. Sí, mira, a mí las series inglesas que pues me han gustado siempre: El Doctor Who, esa de La Gente del Mañana, Chucky, era el extraterrestre que se comunica con los niños, Benny Hill, pero eso es lo padre del Doctor Who. Pero sabes que no es en sí por el ser el humor inglés, sino que el concepto del Doctor Who es así. Ajá, no, porque el humor inglés es genial. Sí, pero haz de cuenta, de repente te puede salir una salchicha extraterrestre. Uh-huh. Entonces eso mucha gente dice, ay, qué jalado, pero es parte de todo esto, ¿no? Es parte de su universo, es uh-huh. como decir que Superman vuela, ay, qué jalado, pues uh-huh. es que así es su universo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué era lo transmiten? Ay, es que no, no me acuerdo de este... Rido, tú que nos escuchas por ahí, pásanos los horarios. Sí. Dice Reed, en Inglaterra van por el Doctor Who número 11. Sí. ¡Hola! Sí, sí. Es muy buena, la música es increíble. Sí, es muy buena. Dice Zeus, ¿hay algún cómic de He-Man? Me late saber más de ese superhéroe. Pues próximamente lo va a sacar el Mickey. ¿Sabes a quién se me figura Mickey? Así se... ¿Qué? Se me figura mucho, este... Bueno, mejor no, luego lo dejo. Luego lo digo. Percho. Hola chicos, entonces Karmatron se vuelve japonés. Jajaja. No, va a conservar toda su tradición. Sí. Todo. Hasta el estilo. Ajá. ¿Qué más, Joachim? Y me dice Garhul, ahorita Kevin estoy en... bocetando. Bueno, el nombre de la sección se llamará El Rincón del He-Man. Y es sobre temas variados. Bueno, Oscar, debo confesarte algo acerca de las revistas. Le he escrito 5,000 correos al Chava, distribuidor de Morelia, y no me los ha contestado, por lo tanto no estoy sin el 10 ni el 11. Nada, dijo Oscar, no me ofendo como otros. Eso también les quiero decir, por favor, a todos los que se comuniquen con su promotor, si no los contactan, díganos para también nosotros ver qué está pasando, porque si no sabemos, pues también van a creer que somos nosotros los que no mandamos, y nosotros estamos mandando a todo el mundo. Déjanos ver qué pasa, sino para ver qué otro punto de venta podemos utilizar. Nos dice Fercho, ok. Nos dice Samo, otra de las razones por las que es buena idea de los boceadores es porque cuando les llegan los cómics les ponen su etiqueta del precio que les pega la gana. Oscar, por favor, si te ofrecen llevar a la televisión o el cine Karma, asegúrate que sea la historia como tú la manejas, para que no hagan sus adaptaciones. Ah, claro, eso lo vamos a cuidar muy bien. Sí. Nos dice Nando, nuestro corresponsal, ¿me repitas qué pidieron? que si sabes a qué hora pasan el Doctor Who. ¿Y en qué canal? ¿En qué canal? Creo que es la BBC de Londres y el People Arts, ahí lo estaban pasando. Y luego nos dice Selene, para todos los que están escuchando este comentario, gracias que me hacen el favor de leerlo. Vamos a ayudar a los cabunes, hagan todo lo que se les ocurra para publicar Karmatron en blogs, con videos en YouTube, como ya de ahora en adelante, más bien de ayer en adelante. Coméntenle a la gente para que les entre la curiosidad, voten por mí en las elecciones por un México cabunero. Nuestra diputada. Gracias, Selene. Gracias, Selene. Pues dice Marco, mencionen las series inglesas que me gustaban, porfa, y díganle al Samo que ya no se agüite, está enojado conmigo porque no veo su Metroflow. Pues ya dijimos las que ya las leímos, la de ¿cómo se llama? Los jóvenes la del gente mañana, gente del mañana y Menigio. Y nos dice Maru, me da mucho gusto que la gente los escuche, que mucha gente los escuche. Muchas gracias, Maru. También nos da mucho gusto estar con ustedes. Sí. Y nos dice Kyosuke, ¿el humor del Doctor Who es muy inglés o más bizarrón? Voy a intentar conseguir esta serie. Es inglés y bizarrón. Pero está muy padre. Véanla. Es que tiene cosas muy interesantes. No se vayan con la finta. Y recuerden, siempre original, sí. Nada de pirata. Oigan, vamos a escuchar unas piezas musicales. Para que, a ver si saben de qué programas son estos temas. Vámonos de ahorita, regresamos y a ver si alguien adivina de qué programas son. Regresamos. Vámonos con la 6. Porque Toñito tampoco sabe. Con la 6. Regresamos, estamos por Cuántica Media. No, Toñito está... Como no supo, no me leyó la mente. Como no me leyó la mente. Si son cuatro, Lalito, partido ahí. Son chiquitas. Son chiquitas. Regresamos. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Con más fuerza que nunca. Yeah. emoción crean ustedes la diversión. La fantasía de El Bravo Café. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Señoras y señores, esto es Código sin barras. Estamos empezando y el día de hoy pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de respetarla todos los días, respetarla todos los días, no solamente Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Bienvenidos a Cabo Estudio, una explosión de la imaginación. Y está con nosotros Susy Romero. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rebeca Soriano. Hola chicos, buenas noches. Ahorita viene Tomatío y Alejandro Hilario se fue a un concierto de Sobre el Imperio. Y Mariana se tuvo que ir a su casa porque está malita de la tos. Y en los controles está Mauricio Cosío. Hola. Y en el chat ahora le tocó a El Guacho. Hola. Cuántica Media. Cuántica Media. ¿Qué tal amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y escuchamos 5 temas, a ver si alguno nos dicen cuáles identificaron. Fueron 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ¿qué hay por ahí, Wachin? Nos dice Memo. Ok. Nos pregunta, ¿Karmatron es un cómic? Ah, sí, Karmatron es un cómic que hice en los años 80, durante 6 años. Salió en 1985, bueno, 86. Y lo sacamos en el 91. Por causas de problemas con la distribución. Y durante todo el tiempo después intentamos sacarlo varias veces, pero tuvimos muchos problemas. Hasta el 2003 que empezamos a sacar la nueva era de Karmatron, corregida y aumentada. También con muchos tropiezos en el transcurso hasta este año que empezó, encontramos un aliado el cual nos está ayudando a publicar la revista y vamos apenas en el número 10 y ahorita nos van a entregar, bueno, en estos días nos van a entregar el número 11. Para que si lo quieres conocer, te puedes meter a mi blog, que es http://emelkin.blogspot.com. Ahorita creo que Wacho te lo está escribiendo. Y ahí hay unos links al lado donde hay un iconito del blog de Karmatron. Hay muchos de los cabunes y está entre ellos un iconito maya de Karmatron. Ahí te lleva, pero ese blog lo que tiene es más que nada fan art que me mandan los lectores y algunas cosas, pero si quieres saber la historia de Karmatron, en el blog precisamente de Emelkin puedes picarle la etiqueta que diga Karmatron y ahí más o menos explico algo de lo que trata y todo esto. O también puedes meterte a nuestra página http://www.kaboom.com.mx, que también te la va a escribir ahorita Guacho, y ahí le puedes poner una diagonal, una E minúscula, un guión y cómic, y te puedes llevar a los cómics antiguos que publiqué en los 80s. Están virtualmente ahí en nuestra página. Vamos en el número 30 y tantos, no sé, y puedes ir leyendo las aventuras de Karmatron, pero la serie clásica, la viejita. Aunque te recomiendo también que veas los nuevos, porque tiene cosas que nunca salieron en la viejita, ¿no? Y el dibujo es mejor que el que hacía antes, porque sí, antes lo hacía semanal y ahora ya lo hago más mensual. Y ya le mandé el link. Como tú decías, ahí están las ventanitas de todos los portafolios de Oscar, de dibujos de Karmatron, y premios de los cómics. Nos dice Reed, ahora lo voy a seguir haciendo, nada más que algunas historias de estas, de relatos de Mu y todo, las vamos a desarrollar, pero también con los dibujantes de Kaboom, no solo yo, sino con otros estilos. Y también van a entrar, por ejemplo, Susi va a seguir la historia también, algunas cosas va a escribir ella, basándose en todo el universo de Kaboom. Nos dice Fercho, se llamaba el luchador Jicamán y su poder. se llamará el luchador Jicamán. Y su poder va a ser lanzar jícamas con chile nada más, que van a estar a 3 pesos cada bolsita. Y luego nos dice, y nos contesta, mi bella genio, Meteoro, el inspector Gadget, son las que reconocí, porque las otras ni idea. Nada más te equivocaste, mi bella genio, es hechizada. Hechizada. El túnel del tiempo, ya dijeron todas. Hechizada, el túnel del tiempo, el avispón verde, Speed Racer y el inspector Gadget. Y nos pregunta, oye, Karmatron ya tiene su Wikipedia, se llama Karmawiki, ¿ustedes la pusieron? Sí, ya tiene su... Esa yo no la hice, la hizo un buen amigo. Bueno, varios amigos, entre ellos está Rick Starkiller, que está en Ciudad Juárez. Está Tecnobandic, que está en... Él es de aquí, ¿no? Del estado. Del estado. También está Mau, nuestro Mau aquí, que está aquí en el estudio, también ayuda a poner la Wikipedia de Karmatron. Están hechas por puros fans. ¿Y le siguen alimentando? Ajá, los mismos fans. De hecho, ya se pusieron de acuerdo para quiénes son los masters de la página, y son los que están dando toda la información constantemente. Y pues también queremos agradecerles a ellos porque mantienen vivo al personaje. Y no solo eso, sino que también hay un evento que se llama el Karma Fest, que es el primero que se da, por lo menos aquí en México, de un personaje mexicano. Y por cierto, para Memo, que preguntaba qué es Karmatron, puede meterse a la KarmaWiki. Ay, qué tonto. Sí. A la KarmaWiki. Ahí puedes saber muchas cosas de Karmatron. Toda la información es completamente actualizada y veraz, ya que son fans de Huesos Colorados que lo están haciendo este sitio, ¿no? Y te invitamos cada 16 de febrero a festejar el cumpleaños de Karmatron. Bueno, a todos. Precisamente ahí en la dirección que le pasé viendo información del Karmafest. Y nos dice Garjul, no, de hecho les dejaré a 2 kilos por 10 pesos. Es una frase típica del mercado de aquí en Morelia. 2 por 10. Nos dice Kiyosuke, el otro tema es el de Meteoro. Exacto. Exacto. Nos dice Zeus, pues yo reconocí a la señorita Cometa, Inspector Gadget del Avispón Verde, y el otro creo que era Tierra de Gigantes o el Túnel del Tiempo. No era señorita Cometa, era Hechizada, el Túnel del Tiempo, el Avispón Verde, Speed Racer y el Inspector Gadget. Carlos Aranda, hola, ¿sí están transmitiendo? Porque no puedo conectar y ya le mandé el link. Hola, Carlos. Hola. Saludos, Carlos. Me dice Maru, ¿cuántas ventanas de Messenger tienes abiertas? Pues todas. Se abren un montón. Cuando yo me meto a mi Messenger en las mañanas, aparecen 20 de un jalón. Nos dice Marco, Inspector Gallet, mi bella genia del Barspón Verde también. Muy bien. Nos dice Zeus, chin, me falló, ni modo. No ves ni por qué eres Dios. Yo también soy Dios, pero Dios piso. Y nos dice Chido Guar, qué rollo esos cabunes, un saludo. Saludos. Ah, no, es la rana René que nos dijo eso. René Córdoba. ¡Ah! ¡Ay, hola! Saludos, René. Hola, hace René. Mucho que no nos... Que no se pitufaba por acá. Ajá. Nos dice Max, ahora que Oscar comenta sobre Karmatron, él en una ocasión dijo que se habían hecho tesis sobre su creación. ¿Les gustaron esas tesis y puedo comentar algo al respecto? Sí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, a mí lo que me sorprende es que mucha gente se nos acercaba ya con la tesis desarrollada, porque luego investigaban por diferentes lados. Uno de ellos fue de la Universidad Anáhuac, otro fue de... Pero eran como 45 tesis, ¿no? Sí, son un montón de tesis. Y todas hablaban sobre el impacto que tuvo en su momento Karmatron con los niños, sobre todo por la temática que manejaba, filosófica y esotérica. Y también otros se fueron más la tesis por cómo un cómic mexicano estuvo peleando contra toda la influencia norteamericana, pero sobre todo en la época de los 80s, que ya no había muchos cómics mexicanos, sino que en ese tiempo fuimos los primeros independientes en salir. O sea, fuimos los primeros que nos independizamos del medio editorial. Entonces también se fueron por ahí en una tesis, se fue por ahí. Otra fue del personaje Karmatron en sí. O sea, ya no me acuerdo, ahí tengo todas las tengo ahí guardadas. ¿Nos dice Trajeron copias? ¿Qué? No, nos dice Bastián. canijos carnales, ya dejen los pinceles. Les decía sobre el Dr. Who, a ustedes les regalaron solo en la primera temporada de la nueva del Dr. Who, así decirlo. Y dentro de esta renovación de la serie ya han sido 3 actores quienes han interpretado al fantástico Time Lord. Ajá. Aunque en realidad el tercero aún no se aparece. Apenas está grabando la nueva temporada. En suma, con el nuevo intérprete ya son 11 doctores, actualmente se está grabando la quinta temporada de la nueva era. Sí. En la web oficial de la BBC hay un concurso para dibujar cómic del Doctor Who. Ándale, Oscarín, llégale. Ah, bueno. También de Disney no has hecho. Sí. Ah, y ¿saben qué? También una cuestión del Doctor Who. Vean, en YouTube hay no sé dónde lo encontré, pero busquen el Capitán, fue parte del tiempo, no había tanto fan de cómics como ahora, entonces creía que... Por lo menos norteamericano. Sí, entonces por eso también fue parte del por qué quitamos Destructor de circulación también. Bueno, si llegáramos acá a Destructor, tendríamos que hacer una nueva imagen, ¿no? Imagen, sí. ¿Qué más? Y nos dice Fercho. Sí, pero Hechizada y Mi Bella Genio es casi lo mismo, ¿no? No. Son completamente distintas. Es como Los Locos Adams y Los Monstruos. Exacto. Y luego nos pone, ¿qué caras jícamas? A ver si las compran, si les compran jícamas. Pues dice Sebastián, desarrollar. Si apenas les ayudé al inicio, ya esta pena me dio. Ajá. Oigan, pues vamos a ir a otro. Este sí nos las van a adivinar. Para mandar mensajes. Sí, es la número 12, de la 12 a la 15. A la 16, porque son cortitas. Y regresamos con los comentarios para ver, aquí van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 5 para que... No, van a ser 6 para que a ver si no las las adivinan. Y que Suke se despide porque ese tiene que ir a dormir. Saludos. Ni modo. Sueña con los angelitos. Sí. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. ¿Ya? Óptica Media Radio. Expandiendo. Con más fuerza que nunca. Buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is coming to town, pero ellas lo dicen Santa Dama Chini. Ya te curú. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Hola amigos, ya regresamos. Acabo un estudio, una explosión de la imaginación. A ver si supieron, si detectaron, si se dieron cuenta. Una sí, porque dijeron al final. Sí, al final dijeron. Bueno. Y nos dice Sonofrao, alias Sergio. Yo también leía Destructor. Y sí me recordaba Galactus, pero no tenía ningún problema con ello. Lo único que no me gustaba de Destructor es que a veces alguien más dibujaba en lugar de Nicanor Peña y dibujaba los monos con los brazos siempre en las mismas posiciones. Era Josefo, su hermano. Sí, pero... Nicanor no. Es que yo creo que Nicanor era el que no dibujaba. Sí. Josefo era el que dibujaba porque Nicanor a veces no entregaba y todo eso. Y se quedó ahí, ¿verdad? Sí, y Josefo era el que sí dibujaba. Pero el problema no es con ustedes como crea, porque dices, bueno, me gusta porque ya se identifica, sino con la empresa que tiene personaje así. Y no era igual, pero sí simulaba, entonces por eso lo quitamos también. Sí, no. Y nos dice René Córdoba, sorry, sí los escuchaba, pero por cuestiones de trabajo ya casi no son Messenger. Ah, ok. ¿Quién? Pues un saludo a René. A René. Saludines. Nos dice Zeus, ala, cuentos de la cripta. Muy bien, eso yo te saludé. Ay, sí, eso lo escucharon. Y nos dice Jicamán, oigan, hablando de cosas graciosísimas, ¿dónde estás tu zombie? Hola, mi querido René Córdoba. Eso fue buen chiste. Ya tienes un énesis, astrozombi. No sé, pero yo estoy aquí. Ay, Tona. Ah, Tona. Que ya llegó Tona, aquí está. Después de meses. De meses, sí, porque hombre. Acaba de terminar el Carmatrón de color. Y mañana empieza el otro. Ahí empezó este. Ya empezó el otro. Nos dice Garjón. Espérate, déjame decirle a Garjón una cosa. Que se apunten 10 Astrozombie. Astrozombie vive en Puebla. Y proviene de una familia, aunque Astrozombie quiere rehuir de ese legado, proviene de una familia a la que certifica la calavera en Puebla. Ajá. Y son unos artistas ahí, su familia. A ver qué más, guacho. Es tradición. Luis de Gajur, oye René, por cierto, te tengo una pregunta. ¿Ustedes autorizaron vender el número uno de Soul Keepers en la TNT? Porque encontré puestos que estaban vendiendo el número uno. Ya sé cuál es la última música. Cuentos de la cripta. Muy bien. Ay, todos saben eso. Pero sí se conoce, Jicamán. Hola, mi querido Tona. ¿Cómo caes? Pero viste el pueblo, eres un condenado. Sí, vas a quedar bien aquí en el estudio, Y vas a sacar sus trapitos al suelo ahí. Se andaba echando sus clapegues. Pero cuéntale la anécdota, guacho, porque él dice. Y Jamal, ¿por qué le dijo, Tona? Porque cuando fue, cuenta la leyenda, cuenta, dicen, yo no sé, de que cuando estaba en una conferencia en la universidad ahí en Morelia, Tona, se bajó a saludar al suelo. Oye, me voy a justificar con nombre. No, pero espérate. Don Morís, cuéntalo bien. Es que antes había llovido mucho en el gimnasio y se mojó toda la alfombra. Yo había ido a comer y muchos jóvenes. Pero qué raro que nadie más. Entonces yo, toda la alfombra estaba mojada y yo tenía tenis y me respaldé. Eso mismo pasó. Que a mí llovió dentro del acuario en Veracruz. cayó encima de las pobres tortugas. Ahí no llevó a A partir de ahí cambiaron la estructura de la... Bueno, ahí donde tienen a las tortugas. Sí, pero nada. Muy buenas noches, Camus. Me voy a dormir. Quedaba rico y gracias mil. Gracias porque ustedes siempre me inspiran para darle duro al siguiente día. Bye. Gracias, Lalo. Hasta luego. Cuídate. ¿A quién le pega? Y luego nos dice la Cueva del Dragón. Saludos desde Tepic. Saludos. ¿Qué? Perdón, guacho, ya. Pues déjame saludar. Hijo. Es lo que no les digo. Pero mucha prisa. Las nuevas aventuras de Superman, Dougie Hauser. Muy bien. Ah, míralo. Otra. Te falta, pero bueno, Luis y Clark, las nuevas aventuras de Superman, pero la de Hauser, y a cuentas de la cripta faltan tres. Dos. ¿Ya dijeron uno? Ya dijeron cuentas de la cripta, Luis y Clark, Dougie Hauser. Faltan dos. Que esas no les van a atinar, no. Y nos dice René Córdoba. No, pues gracias por el anuncio. Desconozco el cómo se esté manejando la distribución. La gente de Pixar es la encargada de todo. A mí solo me la pedían como Marianita con los dibujos. Ya ves. Nos dice Selena. Selena. Y dale con Selena. Ya queda poco tiempo, cuídense muchísimo y gracias mil por el programa. Ya tengo plan para secuestrarlos. A ver, guacho, ¿cómo es esto? Los está oyendo una misma. Yo no había comido tan rico ahí en japonés. Sí. Y me dice Marco, los está oyendo un amigo que es dibujante de cómics, nomás que no les entiende demasiados chistes locales, los manda a saludar Daniel. Saludos Daniel. Esa fue una pedrada de Marco, ya sé cómo, yo lo conozco su psicología. Sí, no tiene ningún amigo y él no lo está diciendo. Su amigo ni dice nada y dice, ¿qué dice? Sí, y nos dice Norihiko. Que no se puede conectar, que nos manda saludos a todos. Yo tampoco pude. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No sé. Y nos dice Falcho, oigan chicos, ¿ya vieron la película de Transformers 2? No. Y si ya la vieron, ¿qué les pareció? Porque yo voy a verla mañana y eran tortugas mordelonas. No, la vamos a ver. Tortugas mordelonas. Sí. La vamos a ver, yo creo que el miércoles. Ay, sí, el miércoles. Pero también no podemos decir nada, como no hemos dicho nada de Star Trek, porque vean Star Trek. Y aquí nos manda una indirecta nuestro corresponsal Reed. La película de Transformers nosotros la veremos hasta la próxima semana, el lunes o martes. Gracias, Rido. Oye, Rido, también hay que ver que ángeles y demonios. Mira, Rido. Transformers, ay, sí. Ángeles y demonios, otra vez Star Trek. Y Wolverine. Mira, otra vez Wolverine. Yo creía que viendo Star Trek ya podía morir tranquilo, pero todavía me faltan Transformers. Nos dice Wendy, no reconocí ningún audio. Bueno, esa es la de Cuentos de la Cripta, ¿no? Sí, ya les voy a decir, como no supieron, les sí. voy a decir. Ay, qué tramposa, Wendy. Como ya dijeron, como dijeron ahí. No, pues sí, la primera fue la novicia voladora, que muchos pues no... Sí. No creo que la hayan visto, pero por eso la puse. A ver si están buenas. Era de los 60s, era una novicia que volaba porque pensaba muy... Pensaba nada casi. A ver, era una novicia que no. volaba, ¿cómo se llamaba la serie? No, pero no, por su peso podía elevarse. O sea, tenía muy poco peso. Sí. Y con las el sombrero, el sombrero de las monjas le servían de alas, ¿no? A ver si se acuerdan quién era. Ah, pues mira. Ahí apareció Sally Field por primera vez. Aquí te contesta Javo. Saludos a todos, buena selección musical. No digo qué canciones para no quemar el rollo. No, pues ya estamos diciendo. Hola, Javín. Entonces ya está Perdidos en el Espacio, la novicia voladora. Bueno, primero es Novicia Voladora, Perdidos en el Espacio, Doggy Hauser, Lewis and Clark y Cuentos de la Cripta. Y nos dice Cabo, John Williams compuso Perdidos en el Espacio, al igual que la Isla de Gilligan. Y también compuso ¿Sí? la de... ¿En serio? Sí, también compuso la de Tierra de Gigantes. Ajá. El Túnel del Tiempo también. Bastian, número uno me suena, pero no la reconocí. Número dos, El Túnel del Tiempo. Número tres, Viajeros en el Tiempo. No. 4. ¡Ay! Tanto que la veía. 5. Los 13 fantasmas de Scooby-Doo. ¡Frío! Entre los 13 fantasmas de Scooby-Doo y tales de The Creep, no hay mucha diferencia. ¿Qué moja más fumada? ¿De dónde eres, Percho? ¿Eres de aquí o de dónde? Si nos puedes decir. Y nos dice Bombi, saludos. ¡Ups, Transformers! ¡Bombilla! Y luego nos dice por acá Memo, ¿qué consejos me pueden dar para dibujar mejor? Bueno, el primero es dibujar todos los días, a todas horas, llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos, y disciplinarte mucho en la práctica del dibujo. Debes hacer muchos ejercicios de caligrafía, practicar cuerpo humano, expresiones, expresiones de personajes. No sé si te gusta el estilo de caricatura o el estilo de serio, que se llama el estilo realista, o los dos, porque pues puedes practicar los dos, pero debes ver muchas caricaturas, muchos cómics, pero de buenos dibujantes, no de cualquiera. O sea, no te vayas a ir con un Bagley o con un Todd McFarlane, para aprender a dibujar, porque o con Humberto Ramos, con los clásicos, o con Paco Herrera, que aunque te puedan gustar, que eso es otra cosa, o sea, nos pueden gustar ellos, pero no hay que tomar a ciertos artistas como para aprender. Tienes que irte con los clásicos, con Will Eisner. No, con... tienes que ser artista. El problema de escoger a los dibujantes de moda, exacto, es que copian los mismos errores que están haciendo. Exacto. Por eso siempre recomendamos a los dibujantes buenos. Estamos hablando de los 50, John Romita Jr., John Buscema, Salvo Ay, Sema, sí, John Romita, qué excelente. Sí. O sea, ahora, mira, fíjate en los dibujantes. No los recomiendo. Fíjate en los dibujantes que no... Que le pongan cuello a los personajes, sí. y que pongan proporcionados, sí, o sea, sigue a los maestros, 60, sí. No hay muchos nuevos también que son muy buenos. Ahora hay unos que están bien, que tú, como dices, los que tengan maestría, los sí, que tengan la... Por ejemplo, ya una vez que se aprende a dibujar, si te gusta, por ejemplo, el estilo de Humberto Ramos, que a mí me gusta, por ejemplo, el estilo de Humberto Ramos, pero no lo aplicaría para que aprendieran a dibujar con él, sino con los clásicos Fraceta, ilustradores, pero sobre todo, libros de arte, de cuerpo humano, anatomía. ¿Aprende a hacer la anatomía? Como si fuera para pintura, sí, o sea. Ya después, si quieres estilizar, es otra cosa. Pero aún en la estilización, por ejemplo, el mismo Humberto Ramos es muy bueno y ha logrado muchas cosas porque sabía dibujar serio al principio. Bueno. Ajá. Pero después ya hizo como quiso el cuerpo, le tronaba los brazos y todo. Pero como a la gente le gusta más... ¡Saludos, Brenda! ¡Brenda! Mi Dani les manda saludos, que los está escuchando, igual que yo. ¡Saludos, Brenda! ¡Saludos, Brenda! ¡Saludos, Brenda! ¡Muchos saludos, Brenda! Y ¡qué recuerda... bueno que estás escuchándonos! Y también a Javo. No, y recuerda de ya no hacer osos, ¿eh? Camina bien. Y nos contesta el cantante de ópera. Oye, Oscar, estoy oyendo la tremenda voz de Tona al mismo tiempo que oye el número de Karmatron donde aparece y digo, caray, igualito. Y luego nos pone la dona inmóvil. Bueno, cabones, me dio gusto escucharlos. Nos vemos el jueves y los dejo con la tradicional frase. Dime con qué coloreas y te diré cómo caes. ¡Hasta la próxima! ¡Condenado! ¡Germán Fuentes! ¡Huyas, cobarde! ¡Empezote! Y nos dice Wendy, no, pues si todas las canciones, bueno, las piezas son del año del calo. ¡Pues qué bien! Son las únicas que me sé. Por eso no los reconocimos. Pues, lástima de lo que se perdieron. No, ¿sí? No es que pongamos el gato volado. Para eso está mi gato volado. Para eso está mi shop y están de rebaja. Nos dice Bastián, no la atiné ni una. Pues ya ves que se van a estar pintando todo el tiempo con la boca. Nos dice Mr. Carro, tu hermano de Javito, la novicia voladora, la tierra de gigantes, bonanza, era rapidez o exactitud. No, era la novicia voladora, perdidos en el espacio, Doddy Houser, Louis and Clark y Cuentos de la Quinta. Y nos dijo, dice Bombilla, condenado Jicamán. Dice Marco, Ya les recomendé las mismas, Ángeles y Demonios, Star Trek, que ya la vi dos veces, y Wolverine, que está bien chafa. Que no vuelva a estar increíble. Marco, no nos dice. De casualidad, ¿conocen a Daniel Gerardo Apango Boys? Es caricaturista poblano, es hermano de mi amigo que los está escuchando. Reclama que no es producto de mi imaginación. Por el apellido, sí lo he escuchado, pero no lo conozco. O sea, no lo conozco en persona. Sí, también yo lo conozco por nombre. Y nos dice Bombilla... Navega con bandera de pacifista, pero nada el Jicamán. Y contesta Jicamán: Bombilla, ya vete a dormir. No dice Selene: Camones, no se vayan, nos manda un beso. Ya nos tenemos que retirar porque ya llegaron. Pero el jueves es más tiempo, hasta las 12 de la noche hablando de eso. Ahorita las tripas ya están cogiendo. Y nos dice Bastián: pinto con la boca, no con los oídos. ¿Qué tiene que ver? Oye, Bastián, ya me meto a tu blog y no aparecen más pinturas, ¿por qué? A ver, dime. Ya no pone nada. Mira, nos dice Bastián. Ya, órale, ya me imagino a alguien pintando con los oídos. Oye, Bastián, ¿por qué te desapareciste? Vas a ver. Sí, bueno, el que sabemos que no pintaba con los oídos era Beethoven. No, con todo Beethoven. Y nos dice Ur, oiga, no escuché bien, ¿qué onda con el número 11? Ah, pues que el número 11 ya está en impresión, estamos nada más esperando a que nos los den, porque es que todo retrasó con esto de la influenza, nos amoló bien feo, y pues hasta apenas ahorita no los está en impresión, entonces ya nada más esperamos a que la imprenta nos los dé para distribuirlo. Pero poco a poco vamos a ir ajustando los tiempos, ¿no? Ahorita sí está empezando 12 y pues, les va a gustar. Los que conocieron Karmatron van a encontrar que cuando no hay 6 números son completamente nuevecitos, porque ya me fui por otro. ya me gustó irme por otro lado, ahorita ni sé cómo le voy a hacer para salir del problema. Pero va a ser Sasuna ahí entre el baje. No, ya salieron las cosas que no habían salido. Aquí se están despidiendo porque ya se van los chicos. Dice Majerita: cuídense mucho, cabones, me tengo que ir. Saludos. También nosotros también ya nos vamos. Nos dice Max: saludos a todos y nos escuchamos. Gracias. Perfecto. Gracias. Nos dice Bastian: porque estoy haciendo un frutero con muchos detalles, luego subo un preview. Órale. Ok. Majerita, les mando algo a Oscar para ver qué opina. Ok. Maru, buenas noches, que estés rico, quiero mi número, es la batalla. Ok. Cuídate, Maru, saludos a todos. Saludos, Maru. A tus hijos, todos. Nos dice Urt: un maestro de diseño me dijo, para romper las reglas como lo hizo Picasso, primero hay que aprenderlas. Exactamente, eso. Y tener control de lo demás. Bueno. Estoy convenciendo a Víctor. Nos dice Percho: soy de Cancún. ¡Ah, saludos! Chicos, ¿ustedes dibujan con los círculos, triángulos y esas cosas o lo hacen a pulso? Puro maestro en Cancún. En sus inicios en las caricaturas, Spider-Man parecía que se colgaba del cielo. Ya me imagino a la novicia voladora volando junto a Superman. No, si utilizamos el trazo. Trazo, nada más que yo ya no trazo como antes, sino que yo ya directa no hago el trazo realmente, sino nada más hago un pequeño pues una rayita y ya con eso me guío para en tiempos. Sí. Ya no puedo darme el lujo de ahorita. Bueno, que no se debe hacer, Aguas. Bueno, lo que pasa, pero lo que pasa es que cuando ya eres, tienes controlado más, es un producto autoral y tienes controlados a tus personajes y todo tu universo, como en este caso de Karmatron, pues Oscar ya se va directo a la tinta. Uh-huh. No está el cartón en blanco y nada más como que mide los espacios y directamente milla. Es más, mi guión, que de hecho nunca he tenido un guión, y los personajes solitos sí. Van a en cada cuadro. Pero, sí, la verdad. Pero, sí. Entonces, mientras das los mensajes. Dice Bombilla, estoy solito en mi despacho. Ah, Bombi, ahorita me conecto al Messenger, no te preocupes. Y ya le dije a Wendy que ya no me llevo así, pero dice, le das un beso a Alex de mi parte. Me paso tu recado, Rubio. Ay, así que Wendy. Como que a Alex no le va a gustar mucho tampoco eso. No, sí, no, mejor déjate pasar. Sí, mejor escrito, Wendy, ya. Oscar, claro, busca. Ya, ya está. Ok, es que Sergio acaba de mandar una pregunta al mente para que. Buenas noches, chamaco, nos vemos a charlos. Ok. Dice Selene, buenas noches a todos y saludos a Javi y a su hija que están escuchando. Saludos. Y nos dice ya por último Sergio. Nos dice, Oscar, platícanos de cómo era trabajar en crossovers, ya que los crossovers de Destructor, Intercept y Las Ratas eran colaboraciones entre dos dibujantes y se notaban los estilos. Eso se me hacía excelente. Creo que nunca antes ni después he visto colaboraciones así. Bueno, eso es como nosotros trabajamos los crossovers. El personaje ser dibujado por su propio autor, como nosotros manejamos las historias y todo. No así debe ser, sino que aquí en nuestro caso sí lo hacemos. Entonces lo que hacíamos era, hacíamos el storyboard. Bueno, yo hacía el storyboard. Cuando era el caso de Nicanor y Carlos Tron, porque también empezamos con Carlos Tron, con Intercepto. Ah, tú los invitaste para participar. Exacto. En Karmatron, ¿no? Entonces, lo que hacíamos normalmente es que los primeros planos siempre eran dibujados por el artista que le correspondiera el primer plano. Si Karmatron estaba en primer plano, yo hacía el dibujo de todo lo que sea el primer plano mío y dejaba el fondo para Carlos Trono, para Nicanor o para Paco Vaca. Y así, entonces cuando había un primer plano, no te interrumpía los fondos, o si había objetos, y yo los tenía que dibujar esos objetos, también yo los hacía. Entonces eso se nos facilitaba mucho porque, cuando, haz de cuenta, yo terminaba todos los cartones, toda mi parte, yo la de primer plano, yo la terminaba. Y luego Nicanor se lo llevaba a su casa, o Carlos Tron. Y completaba toda la parte. Pero cuando había personajes míos detrás de los de él, me los regresaba y yo me hacía todo el fondo. Oye, eso era muy padre. Trabajando, ¿no? No, o sea, era un experimento padrísimo. Es que lo que pasa es que trazábamos más o menos dónde estaban los personajes y de acuerdo a los primeros planos ya iban determinando todo lo demás. El fondo. Fíjate que nosotros aquí en Kabul hemos hecho ese tipo de trabajos, no con un cómic completo, pero en portadas, ilustraciones, o luego en trabajos de de posters y pin-ups. Posters, no, y aparte de trabajos de publicidad, que escogen personajes de Alex, escogen tu estilo, hacemos el amalgam, como le dicen, ¿no? Y ahí lo ponemos. Sí, sí, pero eso se logra cuando hay un equipo. De hecho, y cuando te entiendes, ¿no? Como equipo. De hecho, muchos querían que por ejemplo, el mismo Carlos Tron decía que quería dibujar Intercepto y quería dibujar a Karmatronel. Pero yo le dije, no, porque él tenía un tipo de dibujo y también... El feeling cambia. Cambia, pero como yo le decía, es que si hacemos los dos dibujos, le vas a gustar a la gente porque van a captar el estilo de cada quien al mismo tiempo en un solo cómic. Entonces, eso es padrísimo. Claro. Y dice, Wendy, quiero escuchar cómo le das el beso a Alex. ¿Qué haces, Wendy? No. No juegues. Pues no me da Wendy. Rafael, no te enojes, me come enojo, me da asco. A ver, permiso. ¿Le da asco a él o a mí? No, no, no, yo te gané. No, no, no. Ya me vamos. Te mando un beso también. ¿Quién nos pidió el de Alf? ¿Quién nos pidió el de Alf? ¿Memo? Memo. Memo. Bueno, Memo, va para ti este tema que cantó nuestros buenos amigos Carlos II y Javier Rivero de Busca lo más vital. Como Alf y la vaca. Como Alf y la vaca. Es una interpretación de nuestros dos amigos, excelentes amigos y hermanos. Y artistas. Artistas de Black, Alf y la vaca. Cuídense, nos estamos viendo el próximo jueves en punto de las 9 aquí en Cuántica Media con Jueves Esotérico. Bye. Gracias. Buenas noches. Descansen, besitos. Saludos.